sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje, el futuro en nuestras espaldas. Las 12 en punto del mediodía, Y finalmente llegó hoy miércoles la columna de salud y comunidad, vamos a decirle. Mucha gente esperando, como Nati, por ejemplo. ¡Esa! Nati acá, que nos mandó un mensajito, dice, ¡qué bueno que vuelve la columna de salud! ¡Vamos! Pero si hace minutos Agustín nos atendió en el dispensario, dice. Está en todo, es un capo. Es un capo, es un capo, acá lo tenemos, lo sacamos unos minutitos ahí de su lugar de trabajo. Justo charlábamos de eso. Ahí Nati me dijo, apurate, saludos a Ulises, lo vimos recién. Dale, dale, que tenés que ir a la radio, dale. Vengo, no me quedó otra esta vez, viste, venía faltando, no. Para mí lo mandaron ustedes, de hecho, claro. A meter presión. A que te traiga para acá, claro. que te haga acordar, que no te olvides. Bueno, buen día, feliz día. Gracias. Les iba a traer una receta firmada justo y entré y estaban hablando de eso. De regalo. Un certificado. Claro. Un cheque en blanco sería. No, encima acá somos todos workaholics. Claro. Encima. Somos todos adictos al trabajo, nadie se quiere quedar en casa. El carnet de vacunación, decís vos. Ese nos vende. Ese nos vende. Llegamos al ápice de la falsificación de hoy, ¿no? Qué tremendo. Y sale sus luquitas, ¿eh? Sí, ese tráfico juega. Mireia está a favor de ese tráfico también, ¿viste? Que Mireia anda a favor de los tráficos de órganos. Sí. Seguro que anda en esa. Puede ser que es un pirata nato. Sí, total. Re, por el mercado todo. Sí. ¿Pero cuál es la consigna? Perdón. ¿Y qué no, falsificaría? ¿Qué falsificaste? ¿O falsificaste? ¿O te gustaría falsificar? Ah, bien. Claro, ponele, con Mika estamos que queremos falsificar la entrada para ir a ver a Björk en noviembre. Por ejemplo, entre las historias de... Nosotros en secundario falsificamos los tickets del Fernet con Coca. Era muy fácil. O sea, sacamos el molde de una fiesta de fin de año y todas las fiestas de fin de año siguiente usaban el mismo. ¡Me muero! Como muy buena esa falsificación. Tomaba gratis el doc, muy bien. No era doc. No era todavía. Era más chiquito. Se podía todavía. Bien. Pasó un buen tiempo, pero bueno, ahí la gente recuerda. Y entre lo que estuvimos charlando, para recordarle, porque digo, la gente se va a acordar. Hablamos de sustancias psicotrópicas, ¿no? Primero que nada, ahí en apertura, fue muy ahí, hermosa esa apertura, nutridora, sobre también los cuidados. Y después, sobre lo que estaba pasando con la ley de HIV. Antes había hablado un poco de ESI, de también anticoncepción. Y ahora creo que eran esos los temas. Bien. Sí. Siempre quedan abiertos, sobre todo consumo. Me pasó el finde, que estuve en Córdoba y salí 2 días. Y tuve 2 buenas experiencias. Una en la Plaza de la Música, que no me lo esperaba, porque nunca espero tanto de palazo en ese sentido. Pero tenían bien los bidones de agua. La chica que me atendió, le quise comprar agua y me avisó que estaban los bidones y estuvo muy bueno, y fue otra fiesta también como más chica, más tranqui, y había agua y había agua gratis y me puse muy contento. Bien. Porque esos son los mecanismos mínimos que puede tomar cualquiera en un evento, como brindar agua para prevenir, claro, sí, para disminuir riesgos, así que hay una Ciudad de Córdoba con el agua, por lo menos en estos lugares que transité yo. Claro. Pero bueno, viste, yo lo que transité acá en el Valle, no, todavía. Nos falta en esa. Sí. Hablamos mucho de cuidado, pero quizás nos faltan esas herramientas pequeñas. Sí, y por ahí lo pensaba desde este lugar de la disponibilidad, ¿no? De que estén a la vista. Sí, es que es, ¿no?, esa la clave. Esa la clave. Porque vos tenés que, aparte te pasa en el consumo que te da sed y vos querés calmarla con más alcohol, porque además estás en esa, claro, la música fuerte, si consumiste otra cosa. Entonces, cuando te llega el agua a la boca, te das cuenta que lo que quería en realidad era el agua. Eso es muy loco. Y si está a la vista, es una ayuda muy, muy, claro, importante. Para, en ese frenesí, uh-huh, sí, de la alegría y, sí, de la fiesta, sí, sí, con solo un verla. Un toque de frescura ahí, te, claro, acomoda. Como que falta eso, no es que falte que si pedís el vasito de agua. Claro, ese parece. Te lo dan. Pero es accesible. Bueno, eso es accesibilidad, digamos. Mm. Porque el recurso puede estar, podemos hablar a nivel institucional o a nivel comunitario. Mm. Uno puede decir, sí, existe el recurso. Pero si no tiene la accesibilidad fácil, es lo mismo que no esté, claro, prácticamente. Para esos, entonces, momentos. Uh-huh, es importante la accesibilidad, sí. Es necesario. Y hacer las estrategias. O poner cartelitos en los eventos, en el baño de los eventos, recordar tomar agua. Claro. Digo, así como se hace publicidad sobre cosas que se quieren vender, usar las mismas estrategias para cuidados, digamos. Para los cuidados. Bien. Bueno, pero hoy me voy a abrir otro tema. Sí. Que me interesa mucho, que creo que es algo sobre lo que se discute mucho, pero desde otras perspectivas. Y creo que también es necesario abrir esta, o por lo menos yo como varón me la planteo necesaria. Y es las masculinidades y la salud. Y las masculinidades un poco en el sistema de salud, pero tomémosla como ampliamente. Claro. Con cada uno cómo maneje su salud, ya sea si lo hace en relación al sistema de salud, o lo hace en relación a otros espacios, o con uno mismo, construyendo su propia salud, porque sabemos que no se construye la salud solamente en las instituciones, ¿no? Claro. Así que viéndolo con esa perspectiva amplia, venía pensando esto. Porque antes de tomarme 3 semanas de licencia acá, justo venía pensando en esto y aparecieron un par de artículos que testeaban esto. La asistencia de las masculinidades al sistema de salud. Y bueno, claramente eran, digo, me parece que no hace falta tener ni perspectiva de género, ni el lente violeta para reconocer, cualquiera de nosotros lo puede hacer, que los hombres no acudimos al sistema de salud o al cuidado de la salud como si lo hacen las mujeres y los niños, ¿sí? Claro. Y ahí empecé a preguntarme, digamos, qué lleva a que no lleguemos al sistema de salud. Y creo que hay muchos componentes, ¿sí? Sí. Hay un componente, digamos, yo reconocí como 3 grandes componentes. Uno creo que es uno más propio de los hombres, que no acudimos. Otro creo que es más de la accesibilidad, esto que hablábamos, de que no existen tantos programas específicos para el cuidado de la salud de los hombres. Y otro que me parece que es el que transversaliza a los dos anteriores, que es la construcción cultural de las masculinidades, que hacen que no acudamos o hacen que no existan programas de accesibilidad, ¿sí? Entonces me parece que el eje transversal para pensar todo esto otro, básicamente es eso. Yo me planteé algunas preguntas sobre por qué no acudimos, digamos, para que nos preguntemos, quienes estemos escuchando ahora la radio, como algunas preguntas básicas. Si me pregunto si como varón, alguna vez fuimos un urólogo, si alguna vez algún varón fue un urólogo, digo, así como la mujer va al ginecólogo, ya sea por control o por algo, alguna duda, si alguna vez consultamos a un urólogo. ¿Cuántas veces fuimos al control de salud del embarazo de la pareja? Cuando si tenés una pareja embarazada, ¿cuántas veces de esos controles, o si no fuimos, si preguntamos, si sabemos por qué se toma el ácido fólico en el embarazo? Digo, todo eso involucra la salud del bebé también, no solo de tu pareja, se supone que es una responsabilidad tuya. Digo, sabemos como varones qué tiene que hacer una persona gestante para cuidar su salud, cosa que tiene mucha implicancia con nosotros. ¿Cuántos trabajos reconocen las licencias por paternidad? Claro. Eso es un tema como muy importante. ¿Y cuántas veces las exigimos? ¿Cuántas veces llevamos al control del niño sano o algún control de salud a los hijos, a los hijes, los varones? Por lo menos yo puedo decir, la realidad de los hornillos es que no tengo las estadísticas, ojalá pudiésemos construir estadísticas sobre estas cosas o muchas otras, pero te puedo decir que un 95% es llevado por sus madres, ¿no? Y al igual que muchas veces cuando llega el padre a una consulta, no sabe los antecedentes del niño. No sabe si tomó medicación, si tuvo un ataque o cuando lo tuvo, cómo está el carnet de vacunas. Digo, eso tiene que ver con el cuidado de la salud también de uno mismo. También pregunto si las obras sociales, y estaba relevando, y creo que no, la mayoría no, si cubren medicación para la andropausia, claro, o sea que es como el equivalente a la menopausia en las mujeres y en los hombres, si cubren para la impotencia sexual, si cubren esas medicaciones. ¿Y qué leyes legislan algunos derechos específicos sobre problemas en la salud de, de los hombres, ¿sí? Mm. Entonces, son como van de los dos, van en estas preguntas van como los dos sentidos, es un poco por una pregunta hacia nosotros mismos y otra pregunta hacia el sistema en el que vivimos, ¿sí? Son como preguntas que hay misión de disparador. Creo que hay las dos son cosas que hay mucha deficiencia, tanto en el que no vamos y tanto en el que no existen programas específicos orientados al cuidado de las masculinidades, digamos que no han sido una prioridad. Mm. Y tienen problemas específicos, como todos los otros grupos, digo. Sí. Y en eso creo que ahí es ver qué es la masculinidad. Y lo que entendemos, digamos, masculinidad es una construcción social-cultural de principios, de valores, de actitudes y de prácticas que cambian cada cultura, pero bueno, a grandes rasgos, digamos que globalmente hay una construcción de la masculinidad, ¿sí? Hoy se usa mucho esto de la masculinidad hegemónica, ahí habría que salirse un poco de qué es una la masculinidad hegemónica. Claro. Digo, una puede romper prácticas hegemónicas, pero no implica que nos hayamos salido de la masculinidad hegemónica. Pues si no, ya ahí partimos de un lugar muy fácil, que es, bueno, yo no violento, entonces no tengo masculinidad hegemónica. Bueno, hay una práctica de la masculinidad que no tenemos, pero reproducimos en muchas otras. Y creo que la salud en particular hackea mucho de los principios y los valores de la masculinidad. Si así como tiramos, y acá pueden tirar, sumar, yo pienso, digamos, valores de la masculinidad, y uno que es fundamental, es constitutivo para pertenecer, que es la fortaleza. O sea, hay un valor que es fundamental, la fortaleza y la seguridad. Vos para sostenerte dentro del sistema de valores de la masculinidad, tenés que ser fuerte y tenés que ser seguro, ¿sí? Sí. Hay un apunte que se llama No Nacemos Machos, creo que era, y que muestra dibujos de la infancia que representan al niño. Claro. Y bueno, es el superhéroe. El paradigma es Superman, digamos. El auto prendió fuego. Digo, esas imágenes son las que lo constituyen. Entonces tenés que ser fuerte. Tenés que estar seguro. Y la vulnerabilidad entonces no es un lugar para evitarla. Entonces, exponerte a la vulnerabilidad de me siento mal, es un poco empezar ahí a traicionar y es una dificultad. A ser débil. Uh-huh. Dentro de los valores, pienso que ya es la protección, es uno muy importante, digo, el sistema, el paternalismo es paradigmático de la masculinidad y ser líder, digamos, ¿sí? Siempre estar preocupándose por los otros, digo, creo que eso se reproduce en la reproducción de la feminidad que se busca, pero desde otro lugar, claro. En la masculinidad también, digamos, yo tengo que cuidar, entonces me desentiendo de mi propio cuidado, digamos, claro. Y tengo que liderar todo eso. Ahí se ejerce, creo que esos valores aplican en la vida diaria de cada uno y en el sistema, digo, el sistema paternalista, porque las instituciones son paternalistas, son patriarcales, entonces creo que ahí, ante eso de que yo tengo que proteger, sí se desarrollan planes para proteger la niñez, planes para proteger la mujer desde este lugar, que termina siendo beneficioso y que son luchas iguales los sectores, por supuesto, pero tiene que ver, pero se postergan para proteger a la masculinidad porque se considera que quizás no lo necesita, ¿no? Claro, no les pasa. Uh-huh. Claro, totalmente. Entonces creo que es un tema como interesante para abrir porque, como decía, creo que se habla mucho y ha sido necesario y creo que lo ha movilizado el movimiento de mujeres, que es fundamental, de cómo la masculinidad atenta contra la salud de las personas, de las niñeces, de las mujeres. Y eso es la discusión que da el movimiento de mujeres. Y yo siempre pregunto cuál es la discusión que tenemos que dar nosotros. Las otras tenemos que tomar, las tenemos que reflexionar. Claro. Pero cuáles las que tenemos que dar nosotros, creo que a mí, desde mi lugar en salud, me parecía interesante traer esta, digamos. ¿Cuál es el daño que reproduce nuestra forma de la masculinidad que está instalada en nuestra sociedad para con nosotros mismos en relación a nuestros cuidados de la salud? Sí. Y bueno, me puse a buscar un poco, ahí todavía no hay tanto trabajo sobre esto, pero hay bastante, no tanto en Argentina, encontré en otros países de Latinoamérica cosas un poco más interesantes, quizás haya y me gustaría que me pasen si alguien tiene. Y bueno, y había un estudiante de salud mental chileno, mexicano, que planteaba la masculinidad como factor de riesgo para, como un factor de riesgo en sí mismo ser la masculinidad, claro. Y bueno, y ahí hablaba en tres ejes que planteaba. Uno era para las niñeces y las mujeres, yo agregaría las disidencias. Y después planteaba para el propio varón y para otros varones, o sea, hombre entre hombres, ¿sí? Claro. Y bueno, y ahí me llevaba una frase que tiró hace un tiempo Rita Segato, que creo que fue una polémica que estuvo muy interesante, que decía que la primer víctima de la masculinidad es el varón. Sí. Que armó un revuelo muy grande, pero que a mí me despertó una discusión interna muy interesante, porque... digamos que para digamos en este en para construir un sistema patriarcal, nadie tiene que estar conforme. No solo, o sea, no solo el ideal de mujer no se alcanza. Claro. El ideal de hombre tampoco se alcanza. Tampoco. Porque si se alcanza, el sistema de dominación no funciona. Claro. Entonces tampoco nosotros los varones llegamos a ese ideal. Ninguno. Sí. Ninguno cumple los requisitos. Y estamos en constante conflicto con eso. Y en esa búsqueda es donde construimos las violencias hacia los otros. En esa impotencia, en esa incapacidad, violentamos. Y de esas violencias, quizás la primera violencia sea con nosotros mismos. Hmm. O sea, con el varoncito que tenemos al lado, porque es con el que tenemos que competir. Y estoy hablando de la temprana infancia, digamos. Sí. Entonces hay una... La primera víctima es, no decimos que es la más importante, o Rita Seato no creo que diga que es la más importante, claro. Es la que más sufre, pero hay una primera violencia ahí, que es contra nosotros mismos. No alcanzamos nunca ese mandato, y por lo tanto, para legitimarnos tenemos que violentar a alguien. Violentar. Y ahí nos hacemos entre los hombres. Y eso muestra un montón de estadísticas en salud, ¿sí? Uh-huh. Bueno, por supuesto, la muerte... los hombres mueren mucho más jóvenes que las mujeres. Yo no podría decir, que es lo que defiende mucha gente, que es porque trabajan más, porque tienen trabajos que las mujeres todavía no han realizado. Y ahí puede haber un factor, pero no es el único determinante, porque las muertes por accidentes son mayores en hombres, y eso tiene que ver por las formas de consumo. Las muertes entre hombres, los asesinatos, también tienen una perspectiva patriarcal, porque los hombres pueden llegar a discutir por un partido de fútbol y llegar a matarse. Exacto. Digamos. Entonces, si vos buscás las estadísticas, efectivamente, nos estamos muriendo por reproducir las prácticas, ¿sí? Mm. No me acuerdo si... Bueno, hay como muchas áreas en salud mental, ni hablar de cómo nos destruye nuestro cuerpo, intentar reproducir la masculinidad. Mm. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar, digamos, hay que encontrarle la vuelta a la masculinidad, y esto me lo planteo acá, y sobre todo dirigido a otros varones, ¿cómo hacemos para dar un paso adelante en también discutirnos este famoso de construirnos, que ya no tenga tanto que ver con lo que las mujeres, el movimiento de mujeres y la diversidad nos plantea, hay que escuchar eso, sino con qué nos planteamos nosotros mismos que nos haga bien? Claro. Porque creo que lo que motoriza la movilización y digo, ¿por qué se sale a la calle? Digo, porque sentís que esto que me va a sacar a la calle me va a hacer sentir, me va a cambiar la vida, me va a mejorar. Y creo que los hombres tenemos lugares propios también para reclamar. Por ejemplo, las licencias por paternidad, que no fue una lucha de ningún movimiento de masculinidades, quizás vino más del Estado, desde la academia, pero que es un derecho concreto que yo estoy seguro que los varones vamos a disfrutar. Digo, ¿quién no quiere quedarse 90, 100 días con su hija a criarlo, digamos? Incluso el que no quería y lo obliguen, que ojalá que la ley vaya en ese sentido, obligar a tener una licencia por paternidad, quizás descubran su paternidad. Sí. Porque hay personas que ni siquiera se las permiten. Entonces creo que la clave está en pensar en esos lugares de reconocer dónde nos hemos hecho daño a nosotros mismos, y si eso tiene que ver con intentar reproducir la masculinidad, y cómo generamos reclamos ya desde más de nuestro colectivo para con nosotros mismos, digamos, claro. De mayor bienestar, ¿sí? Entonces es como la apertura, la invitación, es un poco esta. Yo estoy también abriéndolo, digamos, abordándolo, la verdad que me lo planteé, me gustó, y después me di cuenta que me faltan un montón de recursos, así que me tuve que poner a leer bastante. Pero, ¿por qué que no quería traer nada específico en salud y sí más entrar en el tema de la masculinidad como tema? Porque me parece que hay que comprender, primero comprendamos eso y repensemos eso para después entender qué entre nuestras prácticas de cuidado está afectando eso, ¿sí? Claro. Entonces, por eso me parece importante venir a plantear cómo la masculinidad y sostenerla no es saludable, digamos. Claro. Y es un factor de riesgo para la vida de nosotros mismos. Sí, y sí o sí se me viene a la cabeza como pequeñas cositas. Uh-huh. Por ejemplo, justo ayer charlaba con una amiga, ¿no? Padres separados, papá que se hace cargo de su niña, ¿no? Que va al jardín y obviamente en estas épocas del año tiene que hacer los certificados, llevarlo al médico, uh-huh. ¿no? Y como sí o sí la situación se da, que cuando mamá, los días que le corresponde a mamá ir a buscar al niño, la maestra, mamá, me faltan los papeles de salud de su niño. Uh-huh. Y mamá se encarga al papá, ¿no? Dígale al papá. Cosa que obviamente es, che, te diste, la maestra me dijo que falta. A mí no me dijo nada, obviamente, ¿no? Digo, como todo el entorno que ya está naturalizado. Y bueno, ahí los varones teniendo que sí o sí, digo, replantearse, ¿no? Desde qué lugar pueden darse cuenta cómo esos lugares que les han sido negados o que siguen siendo naturalizados, en que ellos no, y cómo darse cuenta, de sentarse a reflexionar, volver, poder tomar o darse cuenta que esos espacios también son, son de ustedes, ¿no? De los varones. Esto que es una intervención inversa de una maestra ante un varón que esté permeable a recibir eso, te tambalea, porque si no te lo plantea nadie tampoco, está bien, hay una responsabilidad de uno que debería poder planteárselo, pero ponele que no la hay, digo, qué interesante sería que te intervenga las instituciones, el vecino, como las interviene constantemente a las mujeres, digamos que te intervenga, como es una responsabilidad que también es tuya, es tan tuya como el otro. Exacto, sí, totalmente, muy interesante. Como esto que preguntabas también de si los hombres van al control de sus compañeras gestantes, ¿no? Como circunstancia que realmente, ¿no? Si no la ves planteada de alguna forma, no te la discutís, no te la preguntás, ¿no? Igual que con todo lo que les oprime en el sentido este de la fortaleza y la seguridad como un canon varonil supremo, que lleva ahí a una destrucción interna de la vulnerabilidad. Es muy fuerte esa separación, y creo que está buenísimo desde este lugar por ahí del autocuidado, ¿no? Que lo puedan volver a mirar. Claro, yo eso es buscar entre nosotros los varones, pensarnos desde el autocuidado y no desde el responder a una demanda de... Claro. Porque creo que en esta búsqueda que estamos haciendo las masculinidades, los que intentamos hacer algunas búsquedas, no es tan fácil motorizarnos desde tengo que responder a la demanda de... O a veces confundimos que quizás detrás de la demanda hay un derecho para nosotros mismos, digo, porque quizás tu pareja te demanda que acompañes al control y vos lo tomás como una demanda, pero en el fondo es un bienestar acompañar a tu hijo en un control de salud, ¿sí? Claro. Por ejemplo, los controles de salud del primer año de vida, que son de niños sanos, real, tiene que ser un momento de alegría, de compartir que aumentó de peso bien, que creció bien, que tiró palabras, digo, uno intenta transmitir eso en el control de salud, en esos controles más de salud. Y eso tiene que ser un momento para que te lo perdés, digamos, que es perdérselo. Igual que de todo lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo, tenemos que empezar a preguntarnos qué nos está quitando el trabajo por ser varones, porque de repente no podés pedir una licencia por nada. Ningún varón pide licencia para ir al médico. Por nada. Llegan estallados al sistema de salud y dicen, es que en el trabajo no puedo pedir licencia. Y hay dos cosas ahí. Sí, en parte, el trabajo... Al trabajo. Y sobre todo el trabajo monotributista, el trabajo en negro, que es mucho más en este momento. Sí. Pero hay otra que es nosotros mismos no queriendo enfrentar eso con nuestra realidad, digamos. ¿Sí? Y me parece que ahí hay como un montón de lugares para ir ocupando, para ir pensando. La licencia por paternidad han sido un avance concreto, creo que eso. Si nos empiezan, incluso yo creo que deberían obligar a tomar la licencia, porque yo creo que hay hombres que no van a querer tomarse la licencia, pero después puede ser muy, muy un proceso de aprendizaje. Transformador, Sí, sí, sí. Sí, y a la vez también se me viene sí o sí este arquetipo cultural de el hombre le duele el dedo del pie y no sirve para nada, ¿no? Y queda tirado. Sí. No, y nosotras... claro, porque pues, que esto no nos lleve, no nos vayamos de mambo con esto, total. No, claro. Porque mínima lesión y no puedo hacer nada. Claro, total. ¿No? Sí. Y las mujeres que menstruan todos los meses, bueno, que ahora hay toda una movida con eso, claro. No suspenden ninguna de sus actividades por esa condición. Exacto, ¿no? Como esos patrones culturales, ¿no? Que venimos, que naturalizamos y que aceptamos, que solo recibimos y replicamos, ¿no? Acá Ladri compartía una anécdota que le pasaba en el dispensario y que el dispensario, al verlo él con la hija, le preguntan, ¿dónde está la mamá? Total. Y él dice que no, que es el papá y que está con él y que le vuelvan a preguntar si va a venir, ¿no? Como dando a entender de que... Claro. pasa algo. Ah, sí, sí. O ¿dónde estaba esa mamá? Después sí. Será la pregunta sí. Entre bambalinas sí, del equipo de salud. Por un lado eso, por un lado eso, y después también la relación de que él puede saber o no de, uh-huh. De la salud de la hija, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto se va a acordar de las indicaciones que le dé el médico? Claro. Me sentí muy molesto, pero entendí que es la costumbre, dice Adri. Sí. Sí, es la costumbre. Sí, pero es de vuelta esto que decíamos. Más que la pregunta dónde está la mamá, bueno, empecemos a preguntarle a todas las mamás y dónde está el papá. Digamos, no para incomodar a la madre, sino para trasladar esa pregunta a la posibilidad, digamos, de la casa. O no, quizás no dónde está el papá, porque... Poco. Claro. Pero como a veces ¿cómo? Ante, che, tengo dificultad para traerlo, bueno, lo puede traer el papá también. Yo en las consultas de embarazo trato de preguntar, siempre abro la posibilidad de que no hay problema que a todos los controles acompañe el padre si tiene intenciones, si ella tiene intenciones, por supuesto, en primera instancia, pero como, nada, desde los espacios, pensar cómo abrir invitaciones que repercutan en las ideas de las personas, porque todos tenemos instalados como ciertas cuestiones. Bueno, no tiene que ver tan efectivamente con salud, pero la típica que el grupo de mapapis del cole en realidad es un grupo de madres, digamos, sí, sí, sí. Y que se asume que las madres se van a hacer cargo de todo en eso. Eso se traslada a la salud y los cuidados de los niños. Bueno, las tareas de cuidado en general son asumidas por mujeres y son tareas no remuneradas. Sí. La mayoría, no es que no haya tareas de cuidado entre hombres, pero es la realidad, digamos. Sí. Muy interesante. Y es un tema que tiene como esas muchas aristas. Tiene la arista que no es que acá no, por lo menos no, creo que se han discutido y mucho sobre cómo impacta la masculinidad sobre las otras identidades. Sí. Pero yo por lo menos abro a de acá en más un par de columnas por lo menos a charlar de cómo impacta sobre la propia masculinidad. Que creo que es el rol mío como hombre para discutir que es más valioso para aportar, ¿sí? Creo que cómo impactan las otras identidades es algo que tenemos que repensar, pero la intervención sobre nosotros mismos es cómo impacta, primero cómo nos impacta también a nosotros mismos. Creo que las preguntas que está bueno empezar a hacerse quizás muevan otras cosas también. Sí, sí, como en esto de, bueno, de bajar un poco el pie de la supermamá, ¿no? También, digo, como desde el otro lado de la moneda. También esas circunstancias, ¿no? En las cuales no nos quedó otra que empoderarnos, ¿no? Y bajar de ahí también esto, otro trabajo que se me viene automáticamente a la cabeza un chiste sobre la película Nemo, ¿no? Que es, bueno, si lo buscara la madre, la peli dura 5 minutos, ¿no? ¿No? Como esas cuestiones que son afirmativas, que son buenas, pero que bueno, que también traen ahí un repensarnos, ¿no? Sí, sí, total. Un volver a habilitarnos y a compartirnos como hombres y mujeres esta apertura a los roles, porque a mí me pasa cuando voy a la ferretería, digamos, ¿no? Claro. Al papá, a Adri, por ahí le pasa cuando va al médico, ¿no? Pero a mí me pasa cuando voy a la ferretería, que los quiero matar, porque se piensan que me van a vender ese cable finito que se me va a derretir. No, dame el otro. ¿Viste? Y esas cosas. Por ahí está buenísimo, igual en este enfoque del autocuidado, ¿no? Como volver ahí a construirnos desde un diálogo con nosotros mismos, ¿no? En qué consideramos que hay que cuidar, ¿no? Hacia adentro, creo que vamos a poder ir hacia afuera con otra apertura, con otras ganas, ¿no? Sí, convengamos que si, y esto va para todos los ámbitos de la vida, si uno primero no puede registrar en sí mismo, sea lo que se ponga en discusión, es difícil registrarlo en el afuera. Entonces no es que acá, porque siempre me genera una contradicción, digo, plantear primero pensemos los varones cuando en realidad quienes son los más vulnerables frente a la masculinidad son las mujeres, son los niños, es la diversidad, pero no va en desmedro de eso, sino en, bueno, no, claramente no hemos avanzado como masculinidad en paralelo a cómo ha avanzado el movimiento de mujeres en conquista de derechos y en cuidados entre ellas mismas, digamos, han surgido desde movimientos, desde leyes, desde nuevos conceptos para el cuidado. Ya esos conceptos se han repensado y se han dejado de usar y se han inventado nuevos, ya las leyes han quedado atrás y se han creado leyes más de avanzada, digo, se han dado muchos pasos hacia adelante y en paralelo no se han dado muchos pasos hacia adelante. Entonces, cabe preguntarnos quizás porque que no estamos tomando el camino más adecuado, y yo en dentro de lo que yo me voy preguntando es, quizás primero, hay que reconocer que estamos tantos pasos atrás, que primero es decir, che, ¿cómo me impacta a mí? Y cuando yo registre cómo me impacta a mí, voy a poder reconocer cómo le impacta a otro. Porque si yo no reconozco que a mí, por ejemplo, discutimos gordofobia y automáticamente pensamos en todo lo que impacta a una mujer. Pero la masculinidad, sí, asumís dentro, de, dentro del rol en la juventud, el gordo asume un rol de, por ejemplo, en estos libros el rol de gracioso, tiene otro lugar, pero tiene que reproducir un montón de prácticas para pertenecer. Sí o sí tiene que ser gracioso. Sí, hay como un montón de pautas que se les imprimen ahí. Sí. Y eso también es daño. Entonces quizás reconociendo ese lugar, después reconocer la violencia hacia otro. Reconociendo la violencia que te ejerció otro varón de niño, reconocer la violencia que vos le reproduciste a una niña. Y así ver cómo podemos generar cambios. Igual que la construcción de leyes, digamos. Yo creo que acá, ahí sí hay un fuerte sentido paternalista, que ahí ya reproducimos todos. Masculinidades, feminidades, todas las instituciones y los adultos. Es adultocentrista y creo que el adultocentrismo es un paternalismo. Sí. Y entonces ahí como tendemos esto, hay que cuidar ahí, entonces generamos programas para las mujeres, generamos programas... Bueno, podemos empezar a preguntarnos qué programas específicos necesito para darle. Aquí en Córdoba se lanzó un acompañamiento de violencia y ha estado dando buenos resultados, que son judicialmente el mes de... O sea, una de las... cuando se judicializa una causa, se los obliga a cumplir ciertas horas con un dispositivo que creó la provincia de escucha, ¿sí? Para las masculinidades que ejercieron violencia. Y bueno, tienen muchas publicaciones ya, hay gente muy interesante trabajando ahí y ha estado dando resultado, digamos. Ha estado habiendo algún tipo de cambio en esas personas. Digo, no quita los daños. Sí. Pero algunas cosas pueden ir cambiando y creo que después, bueno, Rita Segato trabajó con eso, digamos, trabajó con esos hombres violentos, incluso para ver cómo ir a la matriz y ver cómo se va, cómo encontrar soluciones, digamos, en lo ya dañado para después también lo preventivo, ¿sí? Claro. Pero hay que ir abordando desde todos los lugares porque la situación es crítica. Es crítica para las mujeres, repito, para los niños, para las diversidades, y es crítica para nosotros mismos, las masculinidades, que básicamente se nos va la vida en querer pertenecer a algo que nunca vamos a alcanzar y que además no nos da felicidad, concretamente, ni paz ni bienestar. Sí, sí, también para empezar a ver justamente cómo no vulnerar nuestras niñeces, ¿no? Uh-huh. Como si un niñe varón... acuna a un bebé, ¿no? Está jugando ahí en su vulnerabilidad y en la vulnerabilidad hacia los demás y no es solo un juego de niñas, ¿no? Esas cuestiones ahí de cómo podemos albergar libertades que a nosotros ni se nos ocurren, ¿no? Porque estamos ahí naturalizados en el adultocentrismo. Quizá por ese lado, ¿no? Pensando también en las escuelas como una institución también muy importante de cómo se forja la personalidad y cómo ir generando dispositivos, ¿no? Bueno, es responsabilidad de todos. Sí, sí, total. Bueno, llegan algunos mensajitos más. Eso. León dice, muy buena la charla. Bueno, buenísimo que esté ahí participando, digamos. Sí. Y Mariano, buen día, gracias por la columna. Para mover estructuras, para preguntarnos como hombres sobre nuestro actuar. Me gustó el ejemplo del urólogo, dice. Como si siempre tuviéramos que esperar a estar mal sin frenar en él o los llamados de atención previo. Genial, Agustín. Buenísimo. Sí, ahí en un artículo que ahí había mucho, se enfocaba mucho en la urología, yo no quería como limitarme a eso, por lo menos en esta primera instancia. Pero bueno, por ejemplo, la andropausa, o sea, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Urología tiene 30 años, de andrología, digamos, que es más específico, andrología, tiene 30 años. Y la Sociedad Argentina de Gineco, de cualquier otra cosa, tienen 70 años. O sea, es todo como muy reciente, tiene poco lugar, la pregunta en la consulta tiene casi nulo lugar. Claro. El hombre solo puede, ante esas situaciones el hombre solo consulta con hombres, digamos. O sea, claro. No hay facilidad que en el sistema de salud un hombre vaya a hacer una consulta urológica. A una mujer es muy difícil, tiene que tener mucha confianza. Puede querer mucho a su médica. Sí. Yo como médico me pasa que me caen personas que le digo, pero yo no soy tu médico. O sea, tener una médica excelente que esto se lo puede transmitir. Bueno, y después de la otra contracara es que nosotros los médicos no estamos formados para eso, para abordar esos problemas, digo. También. No tenemos los conocimientos necesarios tampoco, como que está completamente tapado, porque digo, hablar de impotencia masculina es máximo enemigo, sí, digamos, de la masculinidad. Tabú, ¿no? Si sos impotente, ya dejaste ese nombre, digamos. Claro. Entonces, como. Bueno, ahora se habla mucho de Viagra, era un tráfico poco más, digamos. Claro, claro. Igual el terreno está mucho más naturalizado. Digo, en eso sí se ha avanzado, porque. Porque hay que mantener esa masculinidad. Pero, digo, la andropausia trae otras consecuencias que no tienen que ver solo con la capacidad de mantener relaciones sexuales, que esas no se abordan. Y el control urológico debería ser como, bueno, enfrentarse a esa práctica como un desafío. Decir, bueno, voy a hacer un control urológico de rutina. Yo una vez fui cuando dije, bueno, me corresponde, voy a hacer... Y el urólogo me miró como diciendo... ¿Qué haces acá? ¿A qué viniste? Claro. No entendía, chaval. No, lo desencajaba. Claro, fue como medio rara la consulta. Pero después entró y me bajó información interesante de enfermedades de transmisión sexual, que en realidad no está en un urólogo para eso. Digo, acá en el dispensario, claro, marco el urólogo como un lugar más exclusivo de las masculinidades. Claro. Pero todas esas mismas preguntas las podés hacer acá en el primer nivel de atención, digamos. Pero, y con esto me parece como para cerrar. Digo, si de niño no te enseñan a cuidar del otro, si cuando vas a la escuela los roles asignados de cuidados hasta para jugar son de las niñas, si cuando escuchás que a tus padres se le, claramente una escucha que se le plantea a la madre desde la sociedad, desde la maestra, y que se le plantea al padre, escuchás que los cuidados se plantean a la madre, y creamos varones inútiles. Criamos varones inútiles. O sea, y después como, no sé, la Charo López, que es una comediante, decía, yo mi militancia con mi hijo es que se lave los calzones solo, digamos. Como que sepa hacer algo, ¿viste? Como, bueno, porque también después hagámonos cargo de que los criamos inútiles a los varones, digamos, no sabemos hacer ninguna de tarea de cuidado, nada. Entonces después es muy cómodo quedarse en esa, digamos. Sí. Entonces, son desde muchos lugares que generamos eso. Entonces, después cuando te toca, después incluso cuando tenés la voluntad de hacerte responsable, no tenés herramientas. Ahí en otro artículo era muy interesante que decía que, por ejemplo, enfrentar la burocracia de las instituciones, hay que hacer un máster más o menos. Y en eso las madres son unas grosas, digamos. El hombre, el día que le tocó hacerse cargo de eso, no pasa ni el primer paso, digamos. No sabe llegar al turnero. Claro. ¿Viste? Y ahí no va suelta. Entonces, y ahí nos perjudica a nosotros, porque es feo, o sea, es un inútil, digamos. Claro. Y a la vez pega muchísimo más con este autoimpuesto rol de super fortaleza, sí. superhéroe, y ¿no? Sigue como en ese círculo vicioso, tóxico, de la inutilidad a, bueno, cómo recupero este varón que tengo que ser, claro, ¿no? Totalmente. Bueno, queda mil cosas ahí. Sí. Si yo estoy de cara, no soy varón, me imagino. Sí, mi idea ahora, a partir de ahora, es entrar con cercado en un tema específico. Se voy a tomar algunas áreas específicas como para poner ejemplos concretos, con números concretos. Bien. La tarea de ver también las estadísticas, que es eso. Las interpretaciones pueden ser varias, pero la estadística es una, digamos. Concreto. Así que la idea es traer un poco más fino eso y entrar en temas concretos para ejemplificar en concreto y para ver por qué uno se encuentra en esos ejemplos también. Claro. Y la idea es como que si ayudamos en eso, al interpelarnos en esos ejemplos, bueno, ya con eso estamos más que conformes. Cerraba su mensajito, León, que no lo leí entero. Digo, sí, qué bien, en todas sus ramas. Comparto las cosas, lo veo así también. Bien recordar las cosas que son. Bien. Me encanta porque aparte siempre Agustín nos deja pensando, ¿no? Nos deja buscando, hurgueteando en estos lugares en los que no vemos, que naturalizamos. Así que les queda ahí quienes están escuchando quedarse pensando para el próximo miércoles, ¿no? Y hasta capaz se encuentran alguna de esas áreas que vendrán, ¿no? Para seguir cuestionándonos y deconstruyéndonos. Gracias, Agus. Gracias a ustedes, muy contento de volver. Gracias. Sostengo ahora me quedo. Vamos en el sostén. Sí. Que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão. dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Cadê você? Que solidão esquecerá.